se me derrumbaba, que para mí todo terminaba. Sentí que mi alma entre las sombras se perdía. Entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche y de día, entregué tus sueños, te cuidé como una reina. Daño.